¿Cómo? ¿Cómo? Soy Kretor. Muchos hablan y pocos actúan. Pregúntate cómo sería estar en la cama conmigo. Soy de los que ponen caliente lo que estaba frío. La tengo muy grande, lo admito, quizás soy un crío con la mente más sucia de lo que está establecido. Yo soy de hablar más bien poco, yo entro y actúo. Me da igual por delante, por el mismísimo culo. Soy un cochino, un guarro, un puto cerdo. A veces hasta mi novia me pide que deje esto. Rapero, pero sin tesura, pues esa es la clave. ¿No te gustaría saber si la mía ya te cabe? Lo dudo, pero probemos si lo deseas. Si eres fea, no me importas, pero así te con mi novia una promesa. Soy suyo, pero bueno, me haré la cobra pa' que notes el roce y pienses: joder, el tío tiene cojones. Nunca mejor dicho, lo he escrito y cantado hoy. Tengo la polla igual de grande que la ropa que he visto, ¿no? Insisto, chica, pregunte. ¿Te pongo con esta ropa para qué un envoltorio si el desnudo es lo que importa? Con miedo de que mi madre escuche lo que hoy enseño. Soy un poco grotesco, puedo cambiar, os lo prometo. Ahora escucha, guapa, un secreto para mi conquista. Las tías que van de cosplays es lo que me excita. Si me pides que pisa bitillo, te mandaré a tomar por culo. Yo no soy uno de esos pardillos. Yo soy un conchino en toda regla. Yo no le doy asco a nada, y eso va el tema. Revienta tus cascos con la letra más guarda. Quítate las tragas, las tangas o lo que tengas. Yo soy un conchino en toda regla. Yo no le doy asco a nada, y eso va el tema. Revienta tus cascos con la letra más guarda. Quítate las bragas, el tanga o lo que tengas. Sostén esto mientras yo te quito el sostén. Ten cuidado que igual te asusté. Me dirás ese o ese con una mano, que soy un poquito de brazo loco. Mientras te toco un pecho, tú mejor hazlo todo. Me gusta ser manejado, que me ponga las esposas. Quizá me encuentres en la cama con una rosa en la boca. Aunque me sueñe moñas, a veces lloro por no poderte agarrar ese moño mientras te follo. Condicionado por mi novia, pero ¿de qué hablas? La quiero allá, por eso le dejo que me haga calla. Te cambio por el punto de vista. No me van a detener por cantar esta porquería. Libertad de expresión. Antes de notar un poco húmeda, súbela. Me estás gritando a voces secretas, cúndela. Siéntela, tenla en tus hermosas manos, preciosos ojos, pero eso no es lo que importa. Yo solo quiero comértela. Te disparo, sucio, estoy hecho un porno star. Te doy el crédito para que te vuelva a grabar. Sí, sí, a grabar. ¿Y qué más? Todo el rato acaba en una follada, chaval. Soy un subido, mejor no te digo lo que se ha subido. Que igual te me pones un poco más chulito, gallito. ¿Qué dices tú de tener valor si no has grabado nada? Anda, calla, el Kretor aquí es quien manda. Yo soy un cochino en toda regla. Yo no le doy asco a nada, y eso va el tema. Revienta tus cascos con la letra más guarra. Quítate las bragas, el tanga o lo que tengas. Yo soy un cochino en toda regla. Yo no le doy asco a nada, y eso va este tema. Revienta tus cascos con la letra más guarra. Quítate las bragas, el tanga o lo que tenga. Cochina, cochinota, cochino, cochinote. Soy un antiguo por no depilarme los pelos del cipote. Los he te tomado como fue a esas piernas, rock con esas garras de leona. Bueno, ante todo pido perdón por los... Mierda, se me ha olvidado lo que iba a decir, tío. Bueno, ante todo quiero pedir perdón por si he ofendido a alguien, porque realmente solamente es una letra y... Hay gente que suele pensar... Guau, tío, es que no sé qué decir. Sí, el clásico mensaje de D-Boy. Bueno, ante todo espero que os haya quedado claro que me importa una mierda vuestras opiniones.